lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada. ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino. Programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22, por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Hace algunos días, Carlos Caramelo publicó en La Tecla Ñ la nota Bernie es el policía de la esquina. Vamos a charlar con él dentro de un rato, pero antes queríamos posicionar, para tener en claro las distintas posturas, lo que personas con una filosofía distinta plantean sobre Bernie. Porque no es que el debate está terminado antes de empezar. Es necesario comprender, sobre todo después de determinados rasgos acaecidos en la historia argentina, por qué razón surgen unas y otras posturas. Acerca de Sergio Berni, este personaje que ya está en todos los hogares, que es parte como un conductor televisivo, ¿no?, de la vida cotidiana, y que al mismo tiempo ofrece la esperanza de un peronismo activo, trajinador del Gran Buenos Aires, estar en las zonas donde hay que estar para resolver los problemas que hay que resolver. Vamos a ver si esto es así, qué opinan los amigos que están escuchando. Este domingo, Horacio Verbisky, en El Cohete a la Luna, señaló que la propia atribución a Cristina Fernández de Kirchner de cada tontería que hace Bernie y de una intencionalidad política son insostenibles. Ni Cristina ni Alberto han tenido tiempo para recibirlo. Pero después del último episodio debió escuchar el sosegate de un calificado representante de la vicepresidenta. Su afirmación de que Frederick estacionó 7.000 gendarmes en la provincia sin informar dónde están es insostenible. Añade Horacio Verbisky, no son solo gendarmes, sino también prefectos y policías federales. Y el Ministerio de Seguridad, hablando de Nación, informó en detalle al gobernador Axel Kicillof en qué lugar está cada uno. También le envió un cronograma con las operaciones a realizar día por día en cada municipio y o barrio. Es Bernie, denuncia aquí Horacio, quien se ausenta de las reuniones de coordinación y presiona a los policías bonaerenses para que no acudan a las coordinaciones por municipio bajo amenaza de sanción. Bien, ahora vamos a escuchar, y yo le pido que preste atención, aun cuando pueda resultar fatigoso observar algún caso particular, la opinión de la ministra Sabina Frederick, podríamos decir el contraste a nivel público. Aquí en diálogo con Horacio Verbisky, justamente, Sabina Frederick explica la filosofía que lleva adelante en el área de seguridad, ¿no? ¿Y de qué modo la explica? Señalando, después de todos los problemas institucionales que ha tenido la Argentina, donde es muy difícil la división de poderes, apostamos a eso. Y apostamos a que no resuelva la policía, sino que resuelva la justicia. No que resuelva el ministerio, sino que resuelva la justicia. No es un tema menor, no es un tema menor. Yo le pido que le presten atención, aun cuando haya opiniones encontradas al respecto, porque las observaciones de Frederick, después de determinadas instancias, con la policía, con la fuerza de seguridad que ha vivido la República Argentina, no es que son un disparate y están basadas en un sinsentido. Escuchamos a Frederick explicando cuál es la prioridad de su ministerio. Es un principio, aprovecho la oportunidad para decir, es un principio que es difícil sostener en este país, porque nos pasa con los casos de violencia institucional también, ¿no? En donde nosotros hemos adoptado una posición en la que esperamos la intervención de la justicia, esperamos que la justicia investigue, tratamos de no intervenir de ninguna manera, solo informarnos, y es muy difícil sostener esa posición también. ¿Cómo está en este momento el control de la circulación, el ingreso a la ciudad autónoma por el tema de del aislamiento obligatorio por la pandemia? Bueno, mira, ayer estuve recorriendo los controles para hablar con el personal y tener un poco la perspectiva de ellos, además de los datos que nosotros recabamos. Bajó muchísimo la circulación el día miércoles respecto del martes y del lunes, ni que hablar de las semanas anteriores, ¿no? Hay bastante menos frecuencia en el tránsito, hay también menos infractores, la mayor parte de la gente tiene su certificado, y poquísimos vehículos secuestrados, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros usamos el lunes y martes de esta semana como un mecanismo pedagógico para que la gente sepa que los controles iban a cambiar, ¿no?, en su modalidad. Bajó mucho la circulación, la verdad que bajó mucho. El otro día me mandaron un meme muy gracioso con una foto de Michel Foucault, el autor de Vigilar y Castigar, que decía, ¿cómo es esto de vigilar y no castigar? Te pregunto, bueno, no, la policía aparte, me parece, aparte de la vigilancia, ¿hay previstas penalidades? Bueno, sí, lo que pasa es que eso depende del criterio de cada juzgado, ¿no? Ayer me contaban en uno de los controles que fuimos a supervisar, a charlar con el personal, había aparecido un muchacho en un colectivo, viajando en un colectivo, en transporte público, que no tenía su certificado. Y el muchacho decía que había intentado sacarlo, pero no podía, que trabajaba en una empresa logística que estaba abierta. Llamaron al juez y el juez les pidió a los efectivos de ese control que lo acompañaran al muchacho hasta el lugar a donde trabajaba para que constataran si efectivamente el muchacho trabajaba ahí o no. El muchacho efectivamente trabajaba ahí. Está muy muy muy atado a la decisión de cada juez, ¿no? Sí. Ahora, ¿tienen capacidad para hacer eso en cada caso? No, efectivamente no. Pero bueno, ellos están atados de alguna manera a la indicación de los juzgados. En este caso estaba a 800 metros el lugar. Bien, aquellos que lo puedan ir entendiendo bajo línea, ¿no?, en el intertexto, se van dando cuenta de lo que estamos planteando. Sobre todo nosotros, para ser muy sinceros, que desde la CENIAD, bueno, vemos con satisfacción algunos aspectos del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también algunos movimientos, tanto del gobernador Kicillof como del ministro Berni. Pero tenemos que ser sinceros a la hora de plantear las cosas. Acá no... No basta con decir, no, acá hay que hacer las cosas. A mí me interesa que un tipo como Bernie esté presente en el lugar de los hechos. Ahora, no estoy tan seguro que me interese que la policía defina en el lugar de los hechos. No sé si me entiendes. Después de los casos que hemos tenido, una cosa es que esté un funcionario responsable en el lugar y otra cosa es que se le deje con el asunto de concretar y resolver la acción a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Me entienden? Si vamos a discutir, hay que discutir en serio, porque de otro modo nos posicionamos en la actitud Bernie es un peronista que resuelve las cosas. Eso es una verdad. Ahora, bajó su mando hasta ahora en las acciones no relacionadas directamente con la cuarentena, lo que ha habido es represión de la policía de la provincia de Buenos Aires en este tramo para los trabajadores que fueron despedidos de distintos establecimientos y salieron a protestar. Esto es lo que pasó. Entonces, una cosa es señalar que tenés que tener un dirigente, un ministro que esté presente en los lugares y que se haga cargo de la gestión sin necesidad de derivar hacia el Poder Judicial. Y otra cosa es señalar, y mirá, preferible frente a estos tipos de la bonaerense que aparezca un juez y diga qué es lo que hay que hacer. Aun cuando el juez no sea tan confiable, por lo menos sabés que determinadas zonas de derechos civiles no van a ser transgredidos. Y no es un tema menor. Esta mañana, en Punto de Partida, con Lucas Molinari, fue entrevistado Ricardo Rajendorfer, a quien recuerda que tuvimos aquí hace una semanita atrás con Salinas en el especial. Bueno, Ricardo se refirió al tema, una excelente nota realizada por nuestro compañero, una producción de La Gráfica, y vale la pena considerar, por un lado, la caracterización de la bonaerense que hace Ricardo Rajendorfer, y por otro lado, la caracterización de Bernie. Préstele atención porque es interesante. De algún modo, digamos, uno de los grandes problemas que tiene este país a nivel de seguridad son precisamente sus fuerzas de seguridad, ¿no? En ese sentido, la bonaerense constituye el caso testigo del asunto, puesto que es la fuerza policial más numerosa del país, tiene 90.000 integrantes, de ahí viene mi metáfora, el monstruo de 90.000 cabezas, y actúa sobre uno de los territorios más grandes de la República, que es la provincia de Buenos Aires. Pero sus vicios y sus procedimientos ilegales son compartidos por absolutamente todas las agencias policiales que existen en este país. Estamos hablando de fuerzas que se autofinancian a través de la recaudación del delito. En consecuencia, estamos hablando de fuerzas que se autogobiernan, ¿no? Estamos hablando de un Estado dentro del Estado, ¿no? Para, de algún modo, torear con esta criatura bestial, ha sido nombrado Bernie, ¿no? En el mismo lugar donde antes hubo personajes como, qué sé yo, como Ritondo, como Alejandro Granados y como el doctor Arslanian. Ninguno de ellos, de algún modo, tuvo la fortuna de sanear esa institución, digamos, geológicamente degenerada. El exabrupto que el otro día estuvo en el Puente de la Noria, que de pronto ocupó toda la agenda mediática del día y del día subsiguiente, digamos, me pareció una exageración, ¿no? Venimos de un proceso político en el cual las autoridades de seguridad, cuyas personas más relevantes fueron Ritondo y Patricia Bullrich, tuvieron